A mí. Bueno, en principio este retiro iba a ser para jóvenes y adolescentes. Pero bueno, lo achicamos a un día y dijimos que también podían venir todos los que quisieran. Así que no somos muchos, pero tampoco somos pocos. Y eso es bueno, que podamos participar. Como esta meditación está dirigida tanto a adolescentes, jóvenes y como también a personas mayores, voy a pedir que los adolescentes se levanten y vengan un poco más adelante. Acá hay lugares. Los más pequeñitos, que vayan un poquito más atrás. Así los adolescentes, adelante. Ocupan los lugares. Adelante. Adelante. Eso. No hace falta que los matrimonios que están adelante se levanten. Quédense ahí más. Perfecto. Vivimos, como está hace frío y está lloviendo, vamos a tener más tiempo de hablar. Hemos jugado bastante y creo que nos hemos cansado un poco, pero vamos a hacer esto un poco más interactivo, voy a hacerle algunas preguntas, vamos a hablar y a charlar un poco. La verdad es que para el tiempo en el que estamos viviendo es un poco complicado rescatar los valores bíblicos para vivir una vida juvenil, una adolescencia en Cristo Jesús. Y sobre todo al adolescente y al joven le es complicado porque no entiende cómo es esto del Evangelio, de tener que hacer esto y esto no, y de pronto abandonar una cosa y otra, y tienen tantas cosas que han hecho y han vivido que cambiarlas en su edad parece ser difícil, pero no imposible. No debe ser algo que no se pueda alcanzar. El joven debe alcanzar en todos los aspectos de su vida, una perfección en el Señor. A veces nos preguntamos quiénes son los que tienen la culpa de que los adolescentes, los jóvenes, en las congregaciones estén vacíos, desmotivados, sin ningún tipo de propósito. Los jóvenes van a la congregación y muchas veces no entienden lo que se predica o no han leído la Biblia, no se saben versículos, no saben nombrar reyes, apóstoles, con dificultad nombra dos o tres reyes, que son Saúl, David y Salomón, que es lo más fácil que hay. Pero si uno le pregunta por otros reyes, como Ezequías, Josías, quizás no tengan o no sepan bien quiénes son, o como Amasías, o como jueces, Gedeón, que fueron personajes importantes de las Escrituras, que marcaron una época y un tiempo. Débora y Barak, Ahom, bueno, y hay tantos otros más que han sido realmente y sirven de ejemplo para la vida juvenil, pero los jóvenes están tan desmotivados, van a la congregación y no saben para qué van, entienden que quizás, bueno, el papá va, la mamá va y yo también tengo que ir, no me gusta mucho ir, pero voy, a veces lloro cuando canto, pero no lloro porque está el espíritu en mí, sino lloro porque el sentimiento es lindo, la música era linda, lloraba la abuela, lloraba papá, la hermana, y bueno, yo lloré también. Pero a veces no entienden porque lloran y están van hacia esa corriente. No solamente están desmotivados en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a su vida propia también hay muchos jóvenes en las iglesias que están totalmente desmotivados, con las manos en los bolsillos. ¿Qué vas a hacer hoy día? Nada. Se levantan tarde, lo único que quieren hacer es jugar a videojuegos, salir a jugar al fútbol. Cuando dicen, che, ayúdale a papá a pintar la casa, ¿ahora? Están totalmente, no quieren hacer nada. Y esto es lamentable porque todo esto lo vivimos por la educación que hemos venido trayendo a través de los tiempos. No he venido acá a culpar al sistema educativo, aunque mucha culpa tiene, pero sí realmente hacerlos un poco reflexionar en cuanto a la forma de vida que tienen. ¿Realmente ustedes piensan que siendo jóvenes pueden recibir el Espíritu, pueden vivir una vida en comunión? Piensan que tienen la capacidad para que el Señor Jesús habite en su vida, les hable y haga el trabajo que tenga que hacer. Bueno, sin embargo, estas cosas parecen ser muy pasajeras para los jóvenes y adolescentes. Yo realmente anhelaría que pudiesen comprender con exactitud cuál es el sentido de su vida cotidiana, qué es lo que les depara. ¿Dónde tienen sus propósitos? Dice la Escritura, donde está tu tesoro, está tu corazón. Así que donde lo que están pensando ahora, realmente ahora, aquello que les llamó la atención más allá de lo que cantamos y más allá de esta predicación, lo que están pensando ahora, eso es lo que tienen en su corazón, ese es el tesoro que tienen. Si lo que tenemos en nuestro corazón no tiene nada que ver con Cristo, entonces estamos en un problema, porque estos tesoros son tesoros que mueren en esta vida y en esta carne. Pero si lo que tenemos en nuestro corazón es a Cristo Jesús constantemente, tenemos un buen tesoro. Y les aseguro de que a los adolescentes les cuesta tener realmente este tesoro, no porque no puedan, sino porque la capacidad en la vida diaria no les da ni les motiva a tener a Jesús en su vida. Yo sé que muchos de aquí van a la escuela, tienen sus actividades, amigos en la escuela, y quizás han pensado que eso es todo, vivir, hemos llegado hasta este mundo, somos jóvenes, papá y mamá también lo hicieron, fueron a la escuela o trabajaron, tuvieron sus amigos, y esa es toda la vida. Nacemos, vivimos, estudiamos, procreamos, aguantamos al marido, el marido aguanta a la mujer, y así sucesivamente, y se mueren. Y los otros hijos siguen con el mismo frenesí. La pregunta es, ¿eso es realmente lo que ustedes quieren para su vida? ¿Seguir con este frenesí todos los días, levantarse, ir a la escuela a las 6 de la mañana, renegando, que tengo que ir al taller, que tengo que estudiar para lengua, que me llevo vóley, o que tengo tantas cosas para hacer? Pero sin embargo, hay otras cosas que deben ocupar su vida, hay otras cosas que deben ocupar su vida por encima de las que ya están haciendo. Lo que ustedes están haciendo, estudiar, vestirse, comer, trabajar, no es nada. Es lo que hace todo el mundo, no hacen nada de más, no hacen absolutamente nada de más. No tienen un premio por ello, nadie les da, los va a condecorar. O sea, ustedes no hicieron nada más allá de lo que todos hemos hecho. Este mundo da premios a cantantes, a actores, que no hicieron nada. Actuaron vidas que no eran de ellos. Los actores son grandes hipócritas porque actúan vidas que no son de ellos. O los que reciben premio Nobel de la Paz, nunca vegaron por la paz porque dice que la paz está en Cristo Jesús. Y Jesús mismo dice, busca la paz y síguela. Pero bueno, no he venido acá a juzgarlos, porque yo también he sido joven. He sido joven y en el tiempo que he estado en mi adolescencia y mi juventud, no había nadie que me aconseje de la manera en que quizás debían haberme aconsejado. Me hacía del mundo. Así que en todas las cosas que ustedes anduvieron en todas estas cosas en esta época. Yo anduve en mi época. Así que para mí, no es nada nuevo lo que ustedes hacen, como no es nada nuevo para los mayores que estamos acá. O sea, la mamá sabe cuando el hijo le está mintiendo, dónde se fue o qué mentira está diciendo, porque ya las actitudes se conocen cuando van a confrontar al papá, a la mamá con una mentira, con X razón. Pero la verdad es que no hemos hecho nada, absolutamente nada, que nos haga sobresalir. Pero lo que les vamos a proponer hoy día es que realmente comiencen a poner su vida en Cristo Jesús. Yo sé que ustedes tienen muchas redes, trabajan en las redes sociales, se conectan con unos y con otros. No he visto que adolescentes realmente de esta congregación y de otras que estén constantemente hablando de Jesús o posteando algo de las Escrituras. Nadie les dice que no hagan lo que ya están haciendo. Es bueno, ¿por qué no? Tener contactos, hablar. Pero si la charla que tenemos no está el nombre de Cristo Jesús en ella, entonces está vacía. Son cristianos porque han heredado el cristianismo, un cristianismo que no se hereda, porque el cristianismo se hereda, uno tiene que convertirse, van a la congregación porque, bueno, hay que ir. Y quizás se hagan adultos grandes y sigan yendo a la congregación, pero nunca, nunca, nunca vayan a recibir el Espíritu de Cristo y que Cristo esté en sus vidas. Pero eso se puede cambiar. Hay actitudes que ustedes deben cambiar. Hay actitudes que también nosotros como padres debemos cambiar en función a nuestros hijos. Ustedes pueden encontrar a Cristo Jesús a su edad. Y todos los que estamos aquí, a la edad que estemos, podemos encontrar a Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí sabemos que Jesús no tiene nada que ver con ninguna religión. Porque Jesús no es religión, Jesús es vida, paz, es un evangelio vivo. Es importante nombrar jóvenes que ya a su edad, como la edad de ustedes, adolescentes, caminaron en pos de Jesús, como lo fueron Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, como lo fue José, grandes ejemplos, jóvenes que anduvieron en el camino, reyes que fueron jóvenes, que reinaron, y también tenemos un gran ejemplo en los discípulos de Jesús. Juan fue el más joven de él, uno de los más jóvenes de ellos, posiblemente entre 17 y 20 años, me entiendo más por 17, 18 años, que siguieron a Cristo Jesús, y Juan es el que persevera hasta el último y nos escribe una gran revelación, y Dios se le reveló a él. Pero para que Dios se le revele a Juan, él de pequeño comenzó a buscar a Cristo Jesús. ¿Cómo buscamos a Cristo Jesús? Sincerándonos con nosotros mismos, en nuestro carácter y en nuestra forma de vivir. Las predicaciones suelen ser aburridas e incómodas porque no encajan en el joven quizás la manera en que se predica o la forma en que se dan las predicaciones. Pero la realidad es que Jesús habla a través de muchos siervos y ustedes tienen muchas veces la oportunidad de escuchar predicaciones, pero esas predicaciones quizás no vuelvan más adelante porque ya no sean, o quizás ya no sean para ustedes. Ustedes como adolescentes, jóvenes y también los padres que estamos aquí, somos privilegiados de vivir en esta época y de haber conocido este Evangelio. El tema está que si ustedes no prestan atención hoy, lo van a lamentar mañana. ¿Ustedes sabían que la mayoría de los casos de divorcio en Latinoamérica y en Estados Unidos corresponde a la religión evangélica? En Estados Unidos los protestantes son los que más se divorcian, por encima de los católicos. Acá los católicos nos llevan de a una, pero los evangélicos en Latinoamérica no son tanto como los católicos, pero tienen una gran tasa de divorcios, una gran tasa de matrimonios que se rompen, de fornicaciones, de madres solteras. ¿A ustedes les parece que eso realmente está bien? Todos estos jóvenes que cayeron en pecado, que se casaron y después se divorciaron, son los que recibieron una enseñanza muy débil con respecto a lo que es el matrimonio, a lo que es el noviazgo, a cómo llevarlo a cabo. Y es lamentable saber de que estas cosas están pasando. No solamente están pasando en la vida de los adolescentes y jóvenes, mujeres prematuras que tienen bebés, en 13 años, 12 años, conocí un caso muy cercano, familiar, una adolescente de 13 años se embarazó. No es algo que no lo sepamos, ya de hace mucho venimos con esto. Pero estos casos se dan también en la congregación evangélica, porque los jóvenes no han sido instruidos y nadie les ha enseñado a cómo lidiar con este pecado. También es importante saber que hay una gran tasa de divorcios por causa del Facebook. Mujeres que entraron a Facebook y encontraron a un exnovio de la secundaria hace mucho, ya está. Otra vez se encontraron, se separaron de su matrimonio, del matrimonio en el que estaban, y se juntaron con ellos. Esto también pasa en las congregaciones evangélicas. Así que no solo debemos cuidar qué es lo que hacemos en las redes sociales, sino debemos cuidar nuestra actitud, cómo nos vamos a manejar en las redes sociales. Uno de los temas más importantes que se debe hablar es el tema del noviazgo. Acá hay matrimonios jóvenes, matrimonios que ya son, mujeres que ya están casadas de hace tiempo, y estimo yo que los adolescentes no están de novio. Que todos, digamos, están en una etapa de crecimiento. ¿Hay alguien que esté de novio acá? Muy bien, Johnny está de novio con Giselle. ¿Nadie más? Bien. Esto es importante. Vamos a abrir 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Bien. Dice así, y que de la niñez has sabido, 2 Timoteo 3, 15 al 17. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La respuesta más grande que tienen ustedes jóvenes, que tenemos nosotros padres, ancianos, es la Biblia. ¿Tienen algún problema? La Biblia les va a dar la respuesta porque en ellas están los grandes ejemplos. Está la palabra de Dios, la palabra de los reyes, la palabra de los jueces. Aquí también te enseña cómo habla Satanás. Así que el carácter de Satanás también está en la Escritura. Te dice cómo actúa él, de qué te debes cuidar. Todas estas cosas están en las Escrituras. La Biblia contiene el testimonio de Dios, contiene el testimonio de los que han precedido y también contiene el testimonio de la caída, contiene el carácter de Satanás y cómo pueden lidiar con él. En este mundo donde el noviazgo ha perdido realmente énfasis, donde ponerse de novio simplemente es, donde ponerse de novio es tan simplemente como encarar a una chica y decirle, ¿quieres salir conmigo? Eso es lo que dicen, ¿sí, no? ¿Quieres ser mi novio? Así le dicen. En el colegio secundario pasa esto. ¿Qué es lo que hacen? Piensan que ese es el noviazgo. Eso no es noviazgo. ¿Ustedes saben lo que significaba el noviazgo antes? Yo les explico. El noviazgo antes era de esta manera. El hombre que quería casarse con la mujer iba y hablaba con el padre. Y el padre le decía a la hija, bueno, él quiere ser tu novio. Perfecto. La mujer aceptaba y se preparaba todo el tiempo el noviazgo. El noviazgo era el paso previo al casamiento. No había noviazgo de 2 años y medio, de 5 años. Hay noviazgo hasta de 15 años. No había eso. El noviazgo era la etapa de cortejo, donde el hombre cortejaba a la mujer, iba a la casa, charlaba con el papá, estaba el papá, estaban los hermanos, y de esa manera cortejaba a la mujer. El noviazgo era una preparación de la novia para el casamiento. Así que, otra cosa no es noviazgo. ¿Querés salir conmigo? ¿Qué tal si somos amigobios? Eso no es noviazgo, eso no es nada. Es simplemente una tontera. ¿Por qué? Porque estos noviazgos, los noviazgos adolescentes y juveniles, se terminan, no llegan a ningún lado si no están basados en Cristo Jesús. ¿Por qué se terminan? Por sencilla, a veces por tonteras, a veces por el carácter, a veces porque él ya se fijó en otra. Todas estas cosas que suceden hoy en la juventud les ha enseñado la televisión. La televisión te presenta programas donde los jovencitos se enamoran, salen con este, después se pelean, salen con el otro. Ella se metió con el novio de la mejor amiga y después resulta que, bueno, la amiga acepta. Y este ya se enamoró de aquella, pero ella ya tenía el novio de la otra. Todas estas cosas enseñan la tele. Programas, en la época nuestra habían programas como los programas de Cris Moreno, que enseñaron a todos los jóvenes a fornicar, a ponerse novio en las escuelas, a ponerse novio con sus maestros, con sus profesores. Hoy en día hay otras series, Violeta es una de ellas, y cuántas otras series más que ven los jóvenes, donde toman ese consejo. No digo que no pueden ver esa serie, lo que digo es, ¿Cómo esa serie les está enseñando a ustedes y ustedes están tomando eso en su corazón? Podemos ver lo que queramos, con sentido crítico, pero con mucho cuidado también de lo que vemos. Como la canción que dice, cuidado nuestros ojitos, lo que ven. El noviazgo de hoy en día realmente no tiene nada que ver con la Biblia. Ni siquiera aquellos noviazgos donde el hombre va a pedir la mano de la chica. No tiene nada que ver con las Escrituras. ¿Cómo hacemos nosotros, los hijos de Dios? Los hijos de Dios deben entender de que el noviazgo es un paso previo al casamiento. Ustedes se pueden enamorar, pueden ilusionarse, pero nada de esto, nada, absolutamente nada de esto vale en el momento realmente donde un hombre se pone de novio con una mujer. Imagínense ustedes que ustedes las chicas eligen un novio. Encima no es de la congregación, es del mundo. Ese novio es del mundo, resulta que no tiene actitud. Todo el día está con la mano en el bolsillo jugando los videojuegos, te llama de vez en cuando, pues usted está re enamorada porque es popular en la escuela, o porque esto y porque este otro. ¿Qué perspectivas tiene ese hombre de ser su marido más adelante? ¿Cuál es la perspectiva? Cero. Le preguntaron, ¿qué vas a trabajar? Ah, ¿cómo va a trabajar? Yo voy a ser actor, cantante, músico. Músico hay un montón y a patadas. Los noviazgos del mundo suelen durar muy pocos. Y hay muchas desilusiones y corazones rotos. Porque las jovencitas no saben lidiar con el enamoramiento. No saben lidiar con estas cosas. Un consejo grande que me dio mi papá es que una mujer debe llenar aquellas actitudes que también un tiempo nuestras madres nos dieron. No digo que busquemos algo igual que nuestra mamá. ¿Sí o no? Madre hay una sola, como dice. Sino que busquemos aquellas actitudes en las cuales nosotros queremos, o sea, que nuestra esposa sea o que la novia sea. Cada uno tiene como ejemplo, tanto los hombrecitos como las jovencitas y los hombres más grandes, tienen los ejemplos de sus papás en la casa. Y quizás algunos buscan un modelo como el papá, otros buscan un modelo como la mamá, o algunos buscan un modelo bíblico. Si ustedes tienen un modelo y aquella persona a la que se están enamorando no llena ese modelo, entonces no se pongan de novio. En el mundo el noviazgo es realmente una burla, es una burla. El muchacho va a la casa, la busca a ella para que salgan y ella paga todo. Porque ya los hombres ya ni siquiera trabajan en esta era. Se ha perdido la cultura del joven que ya tiene un proyecto. Por eso digo que los jóvenes de ahora están desmotivados. No tienen proyectos. No digo que proyecten en el mundo tener casa y auto, sino que proyecten su vida. ¿Te querés casar? Me dijo mi papá, bien, vas a tener que mantener a tu mujer. ¿Qué tenés ahora? No tengo nada. Tuve que ir a trabajar. Y mi esposa ahora es muy feliz. Bien, ¿cuál es la perspectiva que tiene la mujer del hombre y cuál es la perspectiva que el hombre tiene de la mujer? Lo que tienen que hacer es esto, y esto es matemática pura. Mi mamá me dijo una vuelta que esto es como la matemática, y también me lo corroboró mi papá. Es una matemática básica. Cada vez que se estén enamorando de alguien, proyecten su vida con ese hombre y fíjense cómo va a ser. Tienen que indagar en su familia, en sus padres, cómo son. Pero evidentemente, no anhelo que ningún joven, jovencita, grande, adolescente de aquí se ponga de novio con chicos del mundo o chicas del mundo. Tenemos que ser una comunidad donde nuestros hijos se casan con cristianas y las cristianas se casan con nuestros hijos y así sucesivamente. Si no hay jóvenes en la iglesia, espera, ya van a llegar. Si no hay jovencita, espera. Hay que esperar, hay que esperar. ¿Por qué? Nos desesperamos. ¿Saben por qué fracasan los matrimonios? Porque se desespera. Quieren buscar ya a la novia. Ay, el primer amor, quiero sentir todo lo que siente la mariposa. ¿Qué siente la mariposa en el estómago? Es una mentira. Dígame, ¿alguno sintió mariposa en el estómago? Es mentira. No se siente. Esa es una tontera que lo dijo hace mucho Cris Morena y después siguieron todos los mexicanos hablando de esta tontera. La Biblia es nuestro manual de vida. En ella vamos a encontrar la respuesta a todas nuestras preguntas. Inclusive, ¿cuál es el hombre y la mujer que debemos buscar? Lo que debemos hacer es poner nuestras manos en Cristo Jesús. ¿Saben por qué ustedes no ponen sus manos en Cristo Jesús? Porque no están motivados en la oración. No están motivados en la lectura. Porque su perspectiva se la ha dado la televisión. Hoy los colegios secundarios se rigen en la misma conducta que presentan los programas televisivos de Disney y también los canales mexicanos, latinos, incluso los programas que salen en Telefe y Canal 13. Hubo un tiempo que había un programa que se llamaba Patito Feo hace mucho, ¿se acuerdan o no? Y todos los chicos lo veían. Y en la escuela jugaban los populares, ¿y cómo se llama la otra? La divina. ¿Se dan cuenta? Y ese pensamiento llevaron en sus vidas secundarios. Algunos eran divinos, otros eran populares, otros eran mamarrachos, y a él le ponían el apodo aquel payaso. ¿Pero qué pasa? Todas esas cosas que tienen son cosas de la televisión que el mundo se les ha inculcado. ¿Quieren tener corazones rotos los hombres, las mujeres? Nosotros ya estamos casados, así que no hay problema. ¿Pero quieren tener corazones rotos? Bien, sigan en ese trance. ¿Ustedes quieren encontrar el hombre de su vida? Oren, y el Señor les va a indicar si se van a casar o no. Capaz que no tengan que casarse. O capaz que sí. Pero la realidad es que el noviazgo debe tener la misma perspectiva bíblica que tuvo hace tiempo. El hombre debe del muchachos, jovencitos, tienen que tener la perspectiva de estar de novio si es que tienen algo para ofrecer. ¿Sí o no? Tiene. Que Jesús y la iglesia son básicamente los parámetros. Dice que Jesús, ¿qué hizo? Se entregó por la iglesia, ¿sí o no? O sea, el amor es una entrega total. Si un muchacho desea estar con una chica, ambos tienen que saber qué es lo que tienen para ofrecerse. De hecho, el que pierde es el hombre, que tiene que ofrecer. Pero no se basa el amor en el dinero. Sí se basa en la estabilidad que el noviazgo debe llevar para que vaya al matrimonio. A mí no me gustaría que mi hija se ponga de novio, le falta como 40 años para ponerse novio, no me gustaría que se ponga de novio con un tipo que venga un flaco, que venga a la casa y que no tenga perspectiva, que esté en el sillón sentado así. No, que tenga una perspectiva, y si una perspectiva cristiana mucho mejor, que tenga una perspectiva cristiana de querer servir al Señor, pero que también tenga una perspectiva de querer trabajar, el que quiere estar de novio, muchachos, ¿quieren ponerse de novio? Van a tener que pensar que noviazgo es para el casamiento y que hay que darle casa a la mujer, hay que darle un lugar donde la mujer tenga, un lugar donde se pueda desarrollar. Ese es el noviazgo real, pensar en la vida de la mujer. La mujer quiere estar de novio, las jovencitas quieren pensar en su novio, piensen en una persona que realmente pueda asegurarles una vida espiritual santa y por sobre todo un lugar para vivir. En función de ello, nos preguntamos entonces, ¿Cómo debe ser el noviazgo en la iglesia? Para responder esta pregunta, lo primero que haremos será comprobar lo que esta sociedad entiende por noviazgo. Dice el diccionario que noviazgo es la condición o estado de novio, tiempo que dura. O sea que ahora para la sociedad española el noviazgo dura un tiempo. Noviar, mantener una relación de noviazgo. Novio o novia, persona que acaba de casarse. Ah, esto es una perspectiva totalmente distinta. Novio o novia, persona que acaba de casarse. Las escrituras nos muestran a la iglesia como la novia que se va a desposar. Está en camino, ¿a qué? A casarse. Cuando una mujer se tiene que poner de novio, es una perspectiva a casarse. Por eso es que hoy las relaciones fracasan y hay adolescentes prematuras y jóvenes prematuros que tienen hijos y no saben cómo mantenerlos, lo termina manteniendo la abuela, lo termina manteniendo el papá y la mamá. Esto no debe pasar en la iglesia. Esto debe ser totalmente distinto. De las tres definiciones de la palabra novio, la tercera es la que más se lleva a cabo en esta sociedad, ya que es lo que la mayoría de las personas hacen cuando dicen noviar, o sea, solo una relación amorosa, es solo una relación amorosa. El novio piensa que la novia es una relación amorosa y él también piensa lo mismo. Y ambos son egoístas, porque les aseguro que llegan a la casa y dicen, estoy pensando en ti. Mentira, no está pensando en él, está pensando en él, pero para ella, ya, todo lo que él le puede dar. Ella quiere que él sea todo lo que ella quiere. Y él quiere lo mismo, directamente quiere que ella sea todo lo que él quiere que sea, pero ninguno es nada. Esa es otra de las perspectivas del casamiento. Ustedes deben saber que ponerse de novio, cuando se casen, ahí lo van a conocer, ¿eh? Y ahí la van a conocer realmente, ¿eh? Una cosa es estar de novio, bien lindo, verse de vez en cuando, que ella se pague un helado, no, pagarle a ustedes un helado, o llevarle otra cosa distinta, es vivir totalmente distinto. Ahí van a llegar con la cara larga a la casa. Ella no era la mujer de mi vida. Ay, él no era lo que yo soñaba. Pero ya están casados, ya no se pueden separar. ¿Qué es lo que debemos hacer? No existe el novio y la novia ideal. Sáquense eso de la cabeza. Ustedes no van a encontrar a su príncipe azul. Eso es de Disney. No existe tampoco, o sea, el hombre perfecto, el que tiene todo. Yo no tengo todo y mi esposa me ama. No existen esas cosas. Hay que entender que el noviazgo también es total aguante y el aguante también se va a ver más adelante en el matrimonio. El noviazgo sin el propósito de casarse no procede de las enseñanzas de Cristo. Si algún adolescente aquí está de novia en secreto, corte esa relación porque no sirve. La relación más importante es la relación madura. En el tiempo de Israel, cuando las doncellas eran presentadas a matrimonio, podían ser 18, 19 y 20 años, porque eran mujeres donde la madre ya las preparaba para el matrimonio. ¿Alguna está preparada? ¿Alguna le ha preguntado a la mamá, qué es el matrimonio? ¿Lo amas a papá? Bueno, ¿qué pasa? El noviazgo, sin el propósito de casarse, no procede de las enseñanzas de Cristo, porque Cristo desposa a la iglesia. Y cada casamiento que se realizó en la antigüedad y también entre los primeros cristianos, eran noviazgos para casarse. Eran noviazgos que no estaban basados en la ilusión. Muchas veces, y esto no pasa ahora en la sociedad, porque yo entiendo que también, o sea, existen otros puntos que son necesarios, como el gusto, de que si tengo química o no, como dicen los jóvenes, pero antes no era así, antes el papá entregaba a la hija a un hombre que ella quizás no le gustaba al principio, pero después terminaba enamorándose, porque conocía bien lo que era el hombre. Antes los noviazgos se realizaban en consenso de los padres, así que a veces había un hombre que tocaba a una mujer que al principio parecía que no era lo que él quería, pero después era mucho más de lo que él esperaba. Yo no espero eso para mi hija, o para mis hijos, o para ustedes. Yo espero que a ustedes les guste la persona, que ellos se quieran, ni que tengan un propósito, que caminen juntos, que hagan un proyecto. De acuerdo, cuando mi hermano Gabriel se ponía de novio, ella tenía muchos proyectos. Lo importante eran los proyectos, pero lo importante era cómo él alcanzó también en su matrimonio y cómo fue trabajando su matrimonio, y cómo vimos a nuestro hermano casarse, como lo vimos también a hermano Joel. O sea, cómo fueron ellos a través del noviazgo y cuál era el propósito. Mi papá había aconsejado mucho a mis hermanos, a mí, y no se vayan a poner de novio en la congregación. Cuidado, porque en la congregación no se juega con las mujeres, con las doncellas. En el mundo puede hacer lo que quería, pero una joven en la congregación es una hija de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Y las jovencitas también deben tener cuidado con quién se quieren poner de novio. Las adolescentes no pueden ponerse de novio. No pueden, porque son chicas. Deben prepararse para una vida. Posiblemente hay una mujer de 17 años que ya esté preparada, que tenga un razonamiento y una capacidad. Yo he visto mujeres casarse a los 18 años o 19 años, mujeres ya preparadas, que tenían ya un pensamiento de matrimonio, que ya estaban proyectadas porque en su casa ya había esa proyección. Pero he visto chiquilinas quererse casar y después a los 2 meses separarse. ¿En serio? He visto matrimonios que se separaron al tiempo. Pero la realidad nos muestra que debe haber un propósito. El primer propósito del noviazgo para los jóvenes y los adolescentes, o sea, y los adolescentes cuando sean más jóvenes, es que debe ser fundamentado en Cristo Jesús. Por ejemplo, si dos jóvenes de 16 años desean ponerse de novio por el solo hecho de probar o divertirse, es un pecado y la iglesia no debe aprobar esto. La iglesia no va a aprobar, jamás va a aprobar un noviazgo entre dos personas que solo están probando una relación. De hecho, no podemos aprobar noviazgos adolescentes. Yo estimo que en estas cosas se debe pesar mucho. Hay mujeres que maduran mucho más rápido en su cabeza, ya tienen formado un pensamiento, y hay otras mujeres que no. Hay hombres que ya tienen formado también un pensamiento, y hay otros hombres que no. El noviazgo no debe ser relación solamente de un hecho de que estoy enamorado y la quiero, y me gusta cómo me besa. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Ustedes piensan que Dios aprueba una relación donde una hija de Dios está con un hombre del mundo? Para nada. Ese es un yugo desigual. Las mujeres que se casaron con hombres del mundo cristiana lo lamentaron. Les aseguro que lo lamentaron, porque el hombre era totalmente distinto. Y los hombres que se casaron con mujeres del mundo también lo lamentaron. ¿Saben qué dicen los hombres del mundo afuera para ponerse novio con las chicas de la iglesia? Vamos a la congregación evangélica. Ahí las chicas son todas tontas, dicen. Vos te casas con ella y te lavan la ropa, te planchan y nunca se separan, porque piensan en Dios. Eso es lo que piensan los hombres del mundo. Así que no piensen que ellos quieren estar con ustedes, porque ustedes realmente son lindos y son la mujer de su vida. Las mujeres del mundo también, cuando atrapan a los hombres de la congregación, ellas no piensan en el hombre como un hijo de Dios. Ella piensa en el hombre como una persona que le va a mantener, que le va a dar, y con todos sus caprichos. Por lo general, hay un porcentaje de un 87% de matrimonios en yugo desigual que no han terminado bien. ¿Saben lo que pasa a los hombres y las mujeres que se casan con personas que en yugo desigual, cuando se separan, después se casan otra vez en la congregación? Encima, un gran adulterio y aprobado por las congregaciones. Hoy tal pensamiento para la mayoría de las personas, incluido el cristiano mismo, parece ser algo exagerado y muy antiguo, pero no debemos olvidar que esto es lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. Y Jesús mismo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, sino que permanecen para siempre. El mundo puede cambiar, pero Jesucristo no va a cambiar. Hay una gran inmoralidad en la iglesia. Yo lo que quiero que entiendan, no me voy a extender mucho, lo que quiero que entiendan con esta predicación es que adolescentes no pueden ponerse de novio porque no tienen formado un pensamiento. También quiero hacerles entender que el amor no es un sentimiento. El amor va mucho más allá del sentimiento. El amor pertenece a Dios y es de Dios. El amor no tiene nada que ver con las caricias y los besos. El amor tiene que ver con la entrega de él a ella. Recuerdo matrimonios que jóvenes de la congregación donde iba yo hace mucho tiempo, Hugo también debe recordar, en las congregaciones donde íbamos antes, donde los misioneros no encaraban el tema del noviazgo y muchas veces los jóvenes se casaban y se terminaban separando al tiempo, no había una consejería, no había alguien que los guíe. Por eso es necesario que en la congregación, cuando dos personas se ponen de novio, haya un mayor que sea el vigilante de ese noviazgo, donde ellos está el papá y la mamá que le van a dar consejos, pero si papá y mamá no van a la congregación, debe haber un mayor o un anciano que esté dando el consejo, que esté velando por los novios. ¿Cuál es el consejo para los que están de novios? No estén mucho tiempo solos. Tengan cuidado. La soledad puede llevarlos a una fornicación. Ha pasado, la soledad lleva a una fornicación. Están tan juntos y tan solos que pueden pecar. Ahora, si son tan fuertes, perfecto, un aplauso para los que son fuertes. Pero tengan mucho cuidado. Los ancianos de la congregación deben estar vigilando a los novios. ¿Por qué? Porque no se permite en la iglesia que un hombre se ponga de novio con una chica y después la deje. El hombre que se pone novio con una chica y después la deja, no viene más a la congregación. Y la chica que se pone novio con un chico y después lo deja, no viene más a la congregación. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que la chica se enamore de otro chico dentro de la congregación. Eso ya es una inmoralidad en cuestión de pensamiento. Existe una gran inmoralidad sexual en la iglesia. Dice Jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vivimos en un mundo donde estamos a la espera de Cristo Jesús, pero cada uno en la iglesia hace lo que bien le parece. No piden consejo al papá y a la mamá, quizás porque el papá y la mamá están muy débiles en el Evangelio, porque no saben qué decirle, porque ellos quizás cometieron errores también antes, y dicen, no, nosotros cometimos errores antes, así que ¿qué le podemos decir? Si han creído en Cristo Jesús, si están basados en la Biblia, hay que corregir, hay que saber si nuestros hijos o nuestras hijas están de novio, qué es lo que está pasando. No suelo yo tampoco entrar a las redes sociales de mis hijos para ver lo que están haciendo. Solito se deschaba. Porque uno lo ve ahí en la pantalla. Ustedes mismos, solos, están incurriendo en diferentes inmoralidades y no lo saben, porque a veces están ocultas. Este versículo nos refleja la situación del cristiano actual, ya que hoy por hoy, dentro de las iglesias, cada uno hace lo que bien le parece. Y esto es porque se han extraviado de la autoridad de Cristo y han perdido la dirección de sus vidas. Eligieron obedecer al mundo. ¿Cómo van a obedecer a Cristo? Es algo sencillo. Si papá y la mamá van a la congregación, todo consejo debe pasar por ellos. Todo consejo debe pasar por papá y mamá que van a la congregación. Si papá y mamá no van a la congregación y le autorizan, el consejo puede pasar por un anciano. El noviazgo en una iglesia, el casamiento en una iglesia es bien serio. No puede ser una jugarreta. Debe ser bien serio y debe ser tomado con la importancia que debe ser tomado. Cuando dos parejas se ponen de novio, como Giselle y Johnny, cuando se ponen de novio es para algo serio. Y esto está bien monitoreado por la iglesia y también dice que arriba los ángeles anhelan ver lo que pasa aquí. Hay problemas en la iglesia con inmoralidad sexual porque no hay lectura, no hay oración, se han filtrado enseñanzas que no son, se han filtrado enseñanzas que no tienen nada que ver con Cristo. La mujer de hoy en día, las más jóvenes, piensan en la prosperidad, como los evangélicos que predican la prosperidad, piensan en que casarse, esperan un mundo de ilusión del hombre, que el hombre le dé. El hombre también trabaja y no tiene tiempo para orar y para leer, ¿por qué? Porque trabaja. Y esas son las cosas que no deben pasar en la iglesia. Los noviazgos deben estar bien, pero bien encaminados, bien monitoreados. El noviazgo en la iglesia no debe parecerse nada al noviazgo del mundo. Así que jovencitos, jovencitas, adolescentes que se quieren poner a futuro de novio, piensen esto. Que su noviazgo no debe parecerse a lo de la televisión, a las novelas mexicanas, ni a lo que pasa en Violeta, ni a lo que pasa en Disney, ni a lo que pasa en ninguna serie. Su noviazgo debe reflejar lo que refleja Cristo y la iglesia. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. A mí sí me gusta ver cuando las parejas se ponen de novio, pero también me gusta ver que ese noviazgo se lleva a cabo en la medida espiritual que debe llevarse, porque todo noviazgo también es espiritual. Yo he visto muchas jovencitas con corazones rotos, les aseguro que pasa mucho tiempo hasta que eso se les pasa. No quiero que a ningún adolescente de acá les pase. Si ustedes necesitan un consejo, vayan al papá, y si no, vayan a los ancianos. Y si no, pregúntenos, no hay problema. Podemos responder distintos tipos de preguntas o inquietudes que tengan. Probar o divertirse en el matrimonio es un pecado. Cuidado con eso. Esa ilusión de que ella se guardaba para él, ya pasó. Ya las mujeres no se guardan para el marido. Tienen un novio, tienen otro. Y así sucesivamente, y también los hombres. Vamos a ir redondeando un poco. No quiero aburrirlos, ni quiero extenderme mucho. La Biblia enseña que todos aquellos hombres que escogieron una mujer para ser novio de ella, lo hicieron bajo el pensamiento de casarse con ella y formar una familia. Del mismo modo también la mujer. Con esto queremos decir que un joven de la iglesia puede empezar un noviazgo solo cuando esté plenamente convencido que la mujer que ha escogido será su esposa y compañera para toda su vida. Deben proyectarse, debe haber una proyección. Deben saber que así debe ser en los viajes. Si ustedes se meten con personas del mundo, hay un 87% de probabilidades que van a fracasar. Y usted puede decir, no, está exagerando, no voy a fracasar. Hay una gran probabilidad. Porque Cristo no concuerda con Belial. Si ustedes se ponen de novio en la iglesia, pero el novio está bien basado, ese noviazgo es aprobado por el Señor. Porque el Señor se ve figurado en Cristo y la iglesia. ¿Cuánto tiempo, a qué edad debo ponerme de novio? Vamos redondeando. ¿A qué edad debo ponerme de novio? Cuando hayamos madurado en todos los aspectos que un hombre y una mujer deben haber madurado. Tienen que ponerse en este panorama los hombres. ¿Somos jóvenes? Bien. ¿He madurado? ¿Tengo la suficiente capacidad para llevar un trabajo adelante? ¿Tengo la capacidad para mantener una familia? ¿Tengo la capacidad para decir, no, sí, tomar decisiones? Si no tienes la capacidad, no tontees, no te pongan de novio. No tienes la capacidad, deja de tontear. La mujer, ¿cuándo tiene la capacidad? Cuando tiene realmente ha madurado lo suficiente como para entender que el noviazgo es algo tan importante en su vida. A mi parecer lo apropiado es que el noviazgo dure entre un año o 6 meses. Pero si por alguna razón deben durar más, porque no tienen las cosas o los enseres domésticos, no hay problema. Pero mientras más rápido se llega al matrimonio, es mejor. Es mejor casarse que estarse quemando. Y eso nos enseña las Escrituras. Yo me casé y no tenía todo, pero tenía un pensamiento en mi vida. Y el Señor me fue proveyendo cada día y cada día en lo que pasaba. No es que yo me dije, bueno, voy a casar y comencé a trabajar para tener una casa, un auto. No, no tenía ni bici. Pero había en mi vida un proyecto de estar con mi esposa e ir creciendo. Quizás no tengan nada, pero saben que el Señor les va a dar todo lo necesario. ¿Con quién me pongo de novio? Lo más apropiado dentro de la iglesia es que un varón y una mujer se pongan de novio siendo de la misma iglesia. En caso que haya muchachos jóvenes, en su defecto, de otra congregación, de la misma ciudad, y en caso que no haya en la misma ciudad, entonces pueden ser de otras ciudades. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron Abraham y Isaac con su hijo? Lo mandaron a buscar novia, o sea, para que no se junten con las cananeas ni los ismaelitas, a sus parientes. Hay veces que no hay mujeres en la congregación y hay muchos hombres. Lo más aconsejable es que el hombre, si quiere casarse, busque una cristiana de otra congregación y después la traiga para acá. Lo mismo pasa con las mujeres. O sea, a veces pasa, quizás, o hay población de muchas mujeres y no hay hombres. Bien, perfecto. Si quieren casar con chicos de otra congregación, van allá, pero tienen que saber que ustedes ya van a estar en esa congregación. ¿Quieren esperar o quieren irse? Bien. El tema del noviazgo es muy extenso. Hay un documento del noviazgo que sería bueno que lo lean. Está dispuesto en la página de apoyo bíblico. Voy a terminar con algo que se llama la fornicación gráfica. Y esto es para hombres, adultos, para mujeres y para todos. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Colosenses 6:18. La palabra griega para fornicación es porneia. La palabra griega es porneia. Cada vez que uno dice vamos a ver pornografía, está diciendo vamos a fornicar. La palabra es porneia. Pornografía es porneia. O sea, cada vez que usted ve pornografía, está fornicando de manera gráfica. Cuidado los jóvenes, las jovencitas y los hombres con la pornografía. Es un gran pecado. Es un pecado de fornicación. Es un pecado que se mete en el corazón. Y muchas veces la pornografía es un vicio que no suelta a los jóvenes y es bien satánico. La intención de la fornicación y el espíritu maligno que lo opera convive en la sociedad de hoy. Uno de los pilares de la sociedad actual es la pornografía gráfica. Pero no solamente hablo de la pornografía de revistas de mujeres y hombres desnudos. Hablo también de aquellas cosas que se ven en las cartillas donde compramos ropa interior. Está bien, pues si no puedo andar con los ojos cerrados. Bien, perfecto. Pero tengan cuidado en lo que aquellas cosas despiertan. Tengan cuidado de las películas que ven. Si hay las películas que ven donde hay realmente en escenas de sexo o algo explícito o son muy eróticas, los jóvenes tienen que tener cuidado de esto. Había un ejemplo que me contó mi hermano, que lo había escuchado, que decía, si yo te doy una comida muy rica, calcúlele usted, fideo con salsa, bien suculento o gnocchi con salsa, ¿usted lo comería sí o no? ¿Lo comerían o no? Están con mucho hambre. Asado con ensalada. Bueno, alguna comida rica que a ustedes les guste. Y yo, mientras ustedes están por comer, les digo, hemos puesto un pedazo de materia fecal en medio de la comida. ¿Ustedes lo seguirían comiendo o no? Si hay una película que contiene escenas de sexo, es como una comida que tiene materia fiscal. No lo vean. Tengan mucho cuidado. ¿Qué películas podemos ver? Usted puede ver de todo. El tema está que todo lo que entra por acá le va a afectar mucho. Hay veces que entran palabras, hay palabras que se dicen en las películas, que cuando uno en la congregación mientras está predicando los dice, esa palabra te dispara, o a la película que vi de tal y tal mujer o tal cosa. La fornicación está en las calles, está en las revistas, está en los diarios, está en tu casa, está cuando salimos y caminamos y vemos esos pósters gigantes de hombres y mujeres en ropa interior. Este es un pecado que toma ocasión por la carne y genera toda desviación sexual. Muchos han llegado a la violación por esto. Tanto va el agua al cántaro que termina por romperse. Esto es una reacción netamente satánica. Huya de la pornografía. Por eso es que hay casos de niños violados por ancianos y jóvenes, mujeres que sufren estas bajezas. Por eso existen estas cosas en la religión católica. La religión católica tiene un gran... tiene grandes casos de pedofilia y consumo de pornografía. ¿Ustedes sabían que el Vaticano es uno de los que mayores páginas pornográficas consumen? Así que tengan cuidado. El que no tiene en cuenta la verdad y la sangre de Cristo es entregado a estas bajezas por el propio Cristo, que habiéndoles exhortado por medio de las Escrituras y sus siervos, encuentra que dicha exhortación no tiene cabida en los corazones que ya están entregados a la pornografía. Dice que Dios entrega a los hombres a sus propias concupiscencias. ¿Por qué? Han sido exhortados, no han querido ser exhortados. La desviación está a la puerta. Espero que ningún joven de aquí haya consumido pornografía. Si lo estás haciendo, esta predicación tiene que marcar un antes y un después. La pornografía es pecado, es una fornicación que puede causar la muerte del alma. Imaginémonos un hombre que va mucho a la congregación, que predica, que está en el coro, y un día se le ocurre leer pornografía, o ver pornografía. Se cayó de pronto, y ese día muere. ¿Dónde piensa que el hombre va a ir? ¿Que le va a servir todo el tiempo que estuvo en la congregación? La pornografía es pecado. Hablo de esto, no de manera cruda, pero sí para que se entienda, para que tengan mucho cuidado. Matrimonios de mucho tiempo se perdieron por estar mirando pornografía. La pornografía a nivel mundial ha destruido familias enteras y ha reducido a los hombres y a las mujeres a prácticas asquerosas. Esto es un arma letal que Satanás usa en las familias. Tenga cuidado, mamá y papá, si está viendo alguna película de contenido muy grande, o sea que no son para niños, a fin de que el niño no sea viciado. El tema está, ¿por qué está viendo esa película? Tenga cuidado con lo que elige. Sepan esto. La palabra pornografía significa fornicación gráfica. Con esto terminamos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer durante lo que dure el retiro. Lo bueno de este retiro es que vamos a tener mucho tiempo de esparcimiento. La próxima predicación la va a dar nuestro hermano Santiago. Hay muchas preguntas que quizás hay en sus vidas que pueden ser contestadas a través de las Escrituras. Yo quiero que salgan de este retiro pensando esto. Que las jovencitas no pueden ponerse de novio a tan prematura edad, excepto que estén preparadas. Quiero que tomen ese compromiso en su corazón. Si están de novio, dejen al novio del mundo. Si están de novio en la iglesia y es simplemente para estar de novio, para tontear, corten esa relación inmediatamente. Quiero que se lleven un antes y un después en esta predicación. Quiero que la tomen bien en cuenta, porque después lo van a lamentar. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta hora, te bendecimos. Tú eres justo, realmente, Señor Jesús, no tenemos toda la capacidad para hablar, yo no la tengo, no. Señor amado, abunda en nuestras vidas a fin de que entendamos. Sé tú en nosotros, oh Cristo Jesús, ayúdanos a vivir una vida santa, oh Padre amado. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona nuestros pecados de cada día. Señor Jesús, ayuda a estos jóvenes, a estos adolescentes, a los que ya están de novio, Padre amado. Oh Señor Jesús. Sé tú en cada uno de ellos, oh Padre amado, tu nombre sea bendito para siempre, y bendito seas tú, Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz del Señor.